si tú no vienes me muero yo. Aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso. Quédate sentada donde estás. Un enjambre de luz. Esa es mi patria y se llama Perú de la esperanza. Su cielo es más azul y en sus montañas anida el corazón de un pueblo en marcha. Desde el norte y el sur llegan marchando los que quieren la paz para mi patria. Desde el Ande y el nuestros hijos del sol, siempre soñando con mañanas de pan en cada mesa y un destino de amor en su tristeza. Es mi pueblo, Señor, y en su cabeza luce olivos en flor, paz en mi tierra. La paz ha de venir. Ese es mi sueño, de todo el porvenir seremos dueños. Los hijos crecerán en primavera, como crece el color de mi bandera. Mi patria es el Perú, esta es mi tierra, una nación de paz y no de guerra. Vamos a trabajar. Que si amas la paz, eres mi hermano. Vamos a trabajar, dame tu mano. Porque si amas la paz, eres mi hermano. Ahora démonos la mano, costa, sierra y montaña. Esta es nuestra patria y hagamos de ella un nuevo mañana. ¡Quipus! De paz y no de guerra. Vamos a trabajar, dame tu mano, porque si amas la paz, eres mi hermano. Vamos a trabajar, dame tu mano, porque si amas la paz, eres mi hermano. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Ya me voy, sabe Dios, si algún día por ti volveré. Para darte los besos que siempre guardé para ti. Aquí dejo nostalgia, recuerdos que no olvidaré. No llores, chulita linda, por ti volveré. Aquí dejo nostalgia, recuerdos que no olvidaré. No llores, chulita linda, por ti volveré. Adiós, morro pan, mi hermano, mi bigote preferido, mi mala casi adorado, mi salitral tan querido. Queriendo. Al cruzar las candentes arenas de mi morropón querido, me sucedió un milagro. vi al tío Pedro y su compadre Marcelino tomándose un poto de chicha junto a su chalán querido. Que siempre guardé para ti. Aquí dejo nostalgia, recuerdos que no olvidaré. No llores, cholita linda, por ti volveré. Aquí dejo nostalgia, recuerdos que no olvidaré. No llores, cholita linda, por ti volveré. Adiós, morropón, mi hermano, mi Sanitral tan querido. Yo sé que a